aunque haya pasado el tiempo, no he podido superarlo. Aún la sueño entre mis brazos, diciendo que a mí me ama, y despierto y no la encuentro, y me hace tanto mal. Sé muy bien que yo la descuide, y me maldigo porque sé que le fallé, pero quiero que ella sepa que he cambiado, que me muero por tenerla aquí a mi lado. Entiendo que tú quieres regresar, pero no puedes tú volver el tiempo atrás. Entiendo que tú estés arrepentido, pero debes aceptar que la has perdido. Tienes que olvidarla, es mejor para los dos decir adiós. Ella encontró el amor en otros brazos, lo que tanto espero de ti, ella lo encontró. No me digas eso, no se puede olvidar a quien se ama. Si por recuperarla debo pagar mi error, yo te juro que le entrego mi alma. Oye, Mario, ¿sabes qué? Hasta mi vida le doy. Ya no puedo verte así luchar en vano, tú por ella estás perdiendo la razón. Date cuenta que ya todo ha terminado, que ella de su vida te ha borrado. Le has dejado en esas noches tan vacías unas heridas que otro amor le fue curando. Yo solo quiero que perdone mis errores, yo solo quiero que ella sepa que aún la amo. Tienes que olvidarla, es mejor para los dos decir adiós. Ella encontró el amor en otros brazos, lo que tanto espero de ti, ella lo encontró. No me digas eso, no se puede olvidar a quien se ama. Si por recuperarla debo pagar mi error, yo te juro que le entrego mi alma.